I see a doctor, can you help me with my mom? La Mundial, Madrid en el mundo en Madrid. Your mom is out of tune. Tonight we party at the central corridor. The Pritzman look for good, but God is at the dancing floor. Hola mundialistas, hombres y mujeres, niños y niñas y demás fauna. Bienvenidas al primer programa de Radio La Mundial. Pero os preguntaréis, ¿qué es La Mundial? Somos gente, gente que quiere cambiar la mirada sobre la sociedad de una forma colectiva. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta lo que nos cuentan y lo que oímos en el discurso público. ¿Es que nos hemos olvidado acaso de que el mundo es nuestra casa común? ¿Por qué entonces nos creemos soluciones falsas que pasan por excluir, por levantar muros, por criminalizar y expulsar a la mayoría de la gente? Queremos generar un discurso público, un discurso político, crítico y cosmopolita, basado en los derechos humanos. Queremos generar e impulsar prácticas que en lo local y en lo mundial extiendan otro modelo de desarrollo que esté basado precisamente en esos mismos derechos. En La Mundial os contaremos que en Madrid hay mucha gente, muchas personas, muchas iniciativas que ya están viviendo mundialmente, que ya son mundialistas. Pero ¿sabemos realmente qué pasa en otras partes del mundo? Tendremos también corresponsales que nos traerán noticias, reportajes, propuestas de mundialistas de todas las latitudes. Podéis escucharnos cada semana, todos los viernes a las 11 de la noche en nuestra página web www.lamundial.org y podéis comunicarnos con nosotros a través de nuestro Twitter @lamundial_org. ¿Estáis preparadas para reírnos, pensar, construir y avanzar juntas? ¿Empezamos? Hemos venido a ocupar las ondas. ¡Acción en la calle! ¡Quieres acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que tirar esa puerta! ¡Patada! ¡Y se acabó! ¡Ponte a jaleo en la calle! ¡Ocupación! ¡Vamos a darte la llave! ¡Ocupación! el editorial de La Mundial. Venimos a ocupar la radio, a inundar las redes, a reconstruir colectivamente la realidad. El mundo está realmente chungo y hemos venido a arreglarlo. Pero esto tiene arreglo. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Rajoy las gana aquí, repite, en casa. La extrema derecha amenaza con asaltar los cielos en medio Europa. Una Europa que está manchada de vergüenza, que expulsa, que no protege, que hiere. La desigualdad cabalga desbocada. La pobreza no mengua. La defensa de los derechos humanos se paga con la vida. La tierra enferma. El clima cambia. Lo matamos y nos mata. La tierra se rebela. El poder se blinda, se escapa, rehúye a la gente. El mundo está chungo. Tenemos trabajo. Empezamos. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You got the love. Hola mundialistas, en esta sección de actualidad os vamos a comentar las principales noticias de esta semana. Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Bueno queridos, esta semana os traemos las secciones del programa porque en realidad son esas las mejores noticias de estos días. Mostraremos voces y experiencias de Madrid y de diferentes lugares del mundo que están construyendo cada día un mundo más equitativo, más sostenible y más humano. Nuestro programa quiere invitaros a reflexionar sobre la condición de ciudadanos y ciudadanas del mundo, para lo que contará con las voces más autorizadas y potentes que vendrán a contarnos y a trasladarnos esa visión. Queremos construir con todos vosotros y vosotras una nueva forma de ver la actualidad, tan colectiva y críticamente como nos sea posible. Vamos a revisar la actualidad, vamos a traer entrevistas con expertas, reportajes, y tendremos corresponsalías en diversas partes del mundo. Todo ello aderezado con mejor música y un humor inteligente. Se contará con la participación de radioyentes también para dialogar sobre el proceso de mundialización de lo madrileño a partir de la madrileñización del mundo. ¿Qué tal, Nacho? Cuéntanos esa primera noticia de la semana. Bueno, pues qué mejor manera que empezar tomando un café con mundialistas. Queremos, en este café, aprender a vivir de otra forma. ¿Y qué mejor manera que escuchar otras experiencias, otras formas de pensar? ¿Qué mejor manera que hablar con gente que se ha atrevido a desafiar el pensamiento único? Cada semana vamos a tomar un café con gente que tiene mucho que contarnos. Intelectuales, fruteros, legales e ilegales, alcaldes, deportistas. Sus experiencias requieren un rato de charla tranquila, sosegada, pausada, para poder comprender qué podemos aprender de ellos y de ellas. Tendremos a gente famosa, a gente de los barrios de Madrid y de otras ciudades del mundo, con quien tendremos una charla tranquila para disfrutar de sus experiencias y aprender a vivir mejor. Vale, Nacho, no hizo falta que me des entrada. Ya cuento yo la segunda noticia. Mundialistas por el mundo. ¿Sabemos cómo se vive, cómo se compra o cómo se viaja en ciudades como Nueva York o Bamako? ¿Sabemos cómo va la gente cada día a su trabajo en Lima o en Beirut? ¿Sabemos qué tipo de trabajo tiene esa gente? ¿Sabemos en qué nos afecta a nosotros el transporte público de Londres o la industria maquilera de Bangladesh? Queremos respuestas a estas preguntas. Queremos saber cómo relacionar nuestras prácticas de cada día con las de hombres y mujeres en otras ciudades, en otros continentes. Para ello, la Mundial cuenta con una docena de mundialistas por el mundo, mujeres y hombres que viven en distintas partes del mismo mundo. Cada semana tendremos varias entradas desde esos mundos, a veces extraños y amenazantes, que nos contarán desde allí que estamos en distintos lugares y a partir de diversas culturas, pero con un mismo reto en común: vivir juntos en el mismo mundo. Es decir, que nos ayudarán a ver con ojos mundialistas lo que nos pasa en Madrid y a pensar madrileñamente el mundo. Nacho, cuéntanos esa tercera noticia. Muchas gracias por la entrada. Vamos a abordar temas cotidianos, cercanos de nuestro día a día, de nuestra ciudad, pero desde otra perspectiva, desde la mirada de la Mundial. Estamos en diciembre y las Navidades están ahí mismo, a la vuelta de la esquina, y ya sabemos qué pasa: cenas, familias, cuñados y compras, muchas compras. ¿Sabemos realmente cómo afecta nuestra manera de vivir la Navidad a nuestro mundo, a nuestro entorno? ¿Sabemos realmente cómo afecta nuestra manera de comprender la realidad y de vivirla? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Cómo afecta al planeta? Todo esto lo vamos a ver en esta sección. He sees a sight and hollow sky. rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Y hasta aquí esta primera emisión de La Mundial, el programa que sitúa a Madrid en el mundo y al mundo en Madrid. Ha sido un auténtico placer compartir este rato con nuestra maravillosa audiencia y con la más maravillosa aún compañía de La Mundial. Desde las catacumbas y sótanos de Madrid os mandamos un abrazo. Gracias al equipo técnico formado por José y Silvia y a la imprescindible colaboración de Nacho, Juanca y Patri. Hasta el próximo programa, os prometemos que será salvaje. Show.